man barely alive. We can rebuild him. We have the technology. We can make him better than he was. Better. Stronger. Con la lírica hervada, informada y brindada. Esto vale más que el oro. Mi lírica es tesoro, que no quede en abandono. Estrategia es la que vale. Por eso no me importa cuántos sean mis rivales, humanos o animales. Yo, el primer invicto. Talento como este ustedes nunca han visto. Te lo garantizo, cada rima yo analizo. Es mi paraíso prometido por Moisés. Adivina quién es. Yes, so when didn't see me in a while, niggas thought I was dead. Pero piénsalo otra vez, I've been writing this rhyme show since 1998, yo, yo, yo, yo. Estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S.E.D.S. o N. Estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S.E.D.S. o N. Si quieres escuchar de drogas y muertes, conmigo tú no cuentes, porque mis rimas son fuertes. Y yo soy verdadero con el juego. Cuando hablo, hablo fuego. En el ring soy el primero y tú tercero. Yo da cero, tus rimas valen cero. Llenaste agujeros, yo las dejo. Solamente tres, rimamos como diez. Sonido poderoso, we're living niggas death. Todo preparado para la guerra letal. Intocables, ready nigga, nunca nos podrás parar. Le risas so powerful, te voy hasta matar. Yo no juegues con mi fuego porque te vas a quemar. Una advertencia, la segunda no estarás. A haters, fakers, niggas, comienzan a envidiar. Nuestro estilo de vestir, nuestra forma de pensar. No, nuestra forma de pensar. Estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S-E-D-S-O-N. Estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S-E-D-S-O-N. Estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S-E-D-S-O-N. Deja de mostrarte todo mi arsenal. MC poderoso como una reacción nuclear. Sin parar hasta ganar, es mi forma de pensar. Después del tercer round no te puedes ni parar. Vengo listo a batallar en esta prisión lirical. Starting real down, making my way to the top. MC's real dumb, living niggas numb. Everything is done por la fuerza del hip hop. Cambiando de colores como un camaleón. ¿Acaso que no ves a IDSON? Nunca lo podrás vencer, yo. Nunca me podrás vencer, motherfucker. Yo, estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S-E-D-S-O-N. Estrategia y poder, no me puedes vencer. Adivina quién es, S-E-D-S-O-N. Yo, adivina quién es. Estrategia y poder, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo